Courbé en sur un tapis volant. Ouais. Au tapis volant. Sur un tapis volant. Ouais. Hello. Microscopie. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sauvage. Hello. Wow. Open is the password to the big hole. Back. La la la la la la. please stop that drum. Thank you. Apúntate.